César Treyes Lara, presidente de la región Piura. Muy buenos días, señor Treyes Lara. Buenos días, es un placer. También para mí. La pregunta es bien concreta. Usted tiene un punto de vista muy claro, muy rotundo en relación a la Majás, al proyecto Majás y a lo que puede implicar en términos de empleo, de inversión, de recuperación de la zona como polo de desarrollo, etcétera, es decir, de los beneficios de Majás. Por otra parte, hay comunidades alentadas por ONGs, es evidente, que suponen que el proyecto Majás puede ser apocalíptico. Yo creo que la gente piensa que ambas posiciones podrían estar sesgadas y que habría un término medio que implicaría un consenso más trabajado entre la minera y los campesinos. Es decir, un trabajo un poco más sofisticado para lograr que la agricultura no se sienta afectada como futuro y para lograr que efectivamente el proyecto Majás continúe. Vamos a ver, ¿cómo conciliamos estas dos posiciones extremas? Viva Majás, muera Majás. De ahí no salimos. Sí, mire, yo siempre, en todo momento, creo conveniente que lo más importante es el diálogo. Inclusive, yo hace más o menos año y medio, dos años, hice una mesa de concertación, donde llamé a todas las partes, tanto de las rondas, las comunidades, las instituciones de estas dos provincias, que es la provincia de Ayabaca, Huancabamba y Morropón, parte de ella. Pero este diálogo fue desapareciendo debido a intereses políticos, en fin, como acaba de expresar, hay mucha gente que está en contra de la minería. Sin embargo, yo pienso como usted que no podemos aquí estar perro y gato peleando y no tener una visión clara de lo que queremos, tanto Majás como las comunidades. Entonces es necesario seguir trabajando, seguir dialogando con ellos, sobre todo teniendo en cuenta de que este grupo de personas que están en contra de la minería son personas que no dejan que el gobierno regional, las instituciones, que tienen que ir y conversar con las comunidades, con los comuneros, con los ronderos, con la civilidad, inclusive con los alcaldes, porque hay tranqueras y no permiten que nosotros vayamos. Entonces, eso está demorando mucho, porque solamente escucha una parte, no escucha las dos partes que debemos conversar y dialogar, inclusive ir al lugar, ir al sitio donde ellos están, para decirle cuáles son las bondades y cuáles no con relación a la minería. Entonces yo creo que estamos caminando un poco lentos, pero yo creo que el gobierno central tiene que participar directamente en esto, porque creo que, por ejemplo, en estos momentos están castigando mucho a los campesinos, a los ronderos que no están de acuerdo con la minería, por ejemplo. Y les pegan, los azotan, no los dejan pasar, les cobran cupos. En fin, es una situación que me tiene bastante preocupado por esto. ¿Quiénes hacen eso? Perdóneme, no le entendí bien. ¿Quiénes hacen eso? ¿Les pegan, les cobran cupos? Las rondas a los campesinos civiles que no están dentro, digamos, de la directiva. Y les pega, porque hay unas tranqueras que han puesto en las carreteras y no dejan pasar a nadie. Entonces ya, Esto es una cosa preocupante. No hay libertad, no se puede pensar, no se puede decir nada. ¿Y qué va a pasar con el referéndum este que usted y el Jurado Nacional de Elecciones consideran ilegítimo y además no vinculante? De hecho, es no vinculante. Bueno, nosotros, yo como presidente y las instituciones de la iglesia, no estoy de acuerdo con esta consulta popular. ¿Por qué? Porque no está mal llevada, no conocen las partes como la minería y cómo puede convivir, digamos, la agricultura. Y respetando las normas del medio ambiente, yo creo que no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que planteo yo? Yo pienso que debe hacerse una consulta regional, porque esta mina no solamente va a beneficiar a 5, a 20, a 200 comuneros de ambas comunidades, sino que son 1.800.000 ciudadanos piuranos que tienen que ser consultados y sobre todo decirles cuál es la ventaja y la desventaja de la minería. Además, nosotros aquí estamos también esperando el estudio de impacto ambiental, que es un el tema de que nosotros estamos en ese sentido mirando y viendo, para de esa manera nosotros tomar y seguir. Discúlpeme, ¿ese estudio ya se hizo? Se está haciendo, se está terminando, todavía no está terminado. Mientras no se termine, entonces tampoco se puede defender a rajatabla el proyecto Majás. No, claro, claro, eso es otra cosa también que es importante, pero están ya. Y hay una cosa también aquí, señor, de que no dejan terminar el estudio de impacto ambiental, no dejan que entre nadie, solamente por helicóptero, y eso es imposible a veces hacerlo. Y esos son los motivos por los cuales nosotros estamos bastante preocupados en ese sentido. Bueno, tienen toda la razón de estar preocupados, es decir, hay un estudio ambiental que corre el peligro de no ser terminado, y de pronto eso va a ser pues el impasse central y el conflicto más absurdo, ¿no? Si no hay estudio de impacto ambiental, tampoco puede haber proyecto. Pero esa no es la manera de abortar un proyecto. La manera de abortar un proyecto es demostrando que su impacto ambiental es tan dañino que más vale la pena no hacerlo. Claro, pero también puede ser positivo y se puede... Por supuesto como... que puede ser positivo. Claro. Por supuesto que puede ser positivo. Y desde luego que puede haber ONGs sectarias, ambientalistas fanáticas, que no valoran suficientemente el impacto que en términos sociales, laborales y de riqueza puede tener un proyecto importante. Pero el asunto es hacerlo con la limpieza del caso, ¿no es cierto? Claro, claro. Por ejemplo, nosotros somos convencidos de que ahí hay partidos políticos, gente que tiene intereses como las ONG, está inclusive Sendero metido, está también, ¿cómo se llama?, Platea Roja, narcotráfico, inclusive en la provincia de Ayabaca. Entonces, bueno, pero si el gobierno regional, señor Trelles Lara, no es capaz de persuadir a los campesinos de que están siendo usados por un grupo de ambientalistas exagerados y de políticos sectarios, entonces, ¿qué hace el gobierno regional? Bueno, indudablemente yo estoy haciendo mucho. Usted sabe que la cosa es muy dura, muy difícil. Y nosotros ya estamos avanzando bastante en Huancabambo. La opinión ya no es en contra de la mina, ya favorable a la mina. Ahora, en Ayabaca es mucho más difícil, porque ya hay narcotráfico y hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero se está trabajando, se está haciendo todo lo humanamente posible para romper, digamos, esa tranquera que hay de problemas y que no nos deja caminar. Para informarle a la comunidad lo importante que tiene la presencia, digamos, de la inversión privada en esta zona. Además, ya la inversión Majás está diciendo, está poniendo un fideicomiso de 40 millones de dólares para llanta y 40 millones para segundo y cajas. Y ellos sí, pues, dicen que no quieren nada tampoco, que no quieren nada, están diciendo ahorita en una nota que sale en un periódico de hoy. Así es, pero en fin. César Trelles Lara, presidente de la región Piura, ha estado con nosotros dándonos su punto de vista en relación al proyecto Majás. Muchísimas gracias, señor Trelles Lara, y con ustedes hasta mañana.